la banda Heart y All I Wanna Do Is Make Love To You, todo lo que quiero es hacer el amor contigo. Canción de los 90, de principios de los 90, que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Canción con la cual comenzamos otra hora, bueno, aunque ya han transcurrido 10 minutos de el nuevo día. Hoy ya estamos a viernes, hoy es viernes 28 de marzo, año 2025. Escuchan Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la cantante Kate Bush, que resurgió hace unos año 2022, hace ya va a ser 3 años que surgió nuevamente en la música al relanzarse esta canción Running Up That Hill para ser incluida en la banda sonora de la serie de televisión de Netflix Stranger Things. Bueno, pero Kate Bush fue una estrella que surgió por allá en los 70, fue muy exitosa, sobre todo en el viejo continente y principalmente en el Reino Unido. Resulta que en una fecha como hoy, 28 de marzo de 2014, las entradas para la serie de conciertos llamada Before the Dawn, antes del amanecer, de Kate Bush, se agotan en menos de 15 minutos. Programadas para agosto y septiembre de ese año 2014, esas fechas marcaron los primeros conciertos en vivo de la cantante y compositora londinense desde su gira Tour of Life del año 1979. La demanda fue tal que la página web de Kate Bush, junto con las de algunas agencias de venta de entradas, colapsaron. Kate Bush, vamos a escuchar una power ballad de 1980, una canción de Kate Bush, el tema Babushka, que en ruso quiere decir abuela. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Little lady, come to give him all he needs, just like his wife before she frees down.